sensación de soledad bajo la lluvia tranquila y serena que cae, me moja y me vuelve a mojar. Voy caminando así silbando una canción bajo la noche gris que está en mi corazón. En vano trato de olvidarte y no pensar, silbando una canción sentimental. Voy caminando, silbando, silbando y entonando una canción sentimental bajo la lluvia tranquila y serena que cae, me moja y me vuelve a mojar. Voy caminando.